El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Cuando son las 9 de la mañana y unos minutitos, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, ya tú sabes. Sintonízanos por al Radio Tiempo, estamos saliendo en el dial 1200 AM y en internet por la www.radiotiempo1200.com. No tienes excusa, nos puedes estar escuchando en tu aplicación radio vía internet, en el celular, computadora o laptop. Este es un programa de la Iglesia CDA, Ministerio Por Amor a Ti, tuyo tú en la radio. Nos puedes estar ubicando también por Telegram, Por Amor a Ti, con 3 y y nuestras redes sociales, arroba Iglesia CD Amor, o las personales, arroba Johnny Quintero R. Estamos ubicados en la Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia La Carlota, a la altura del Lino Fallén o del Hotel Crichón. Nos puedes estar llamando, mandando un mensaje de texto si quieres ir un domingo o el mismo domingo al 0414-114-3996. Y estamos, bueno, dando también consejería. Si usted quiere consejería, nos puede estar mandando el mensaje previa cita los miércoles. Y te recuerdo que ya para el 2023 tenemos nuestros talleres totalmente gratis. Aparta tu cupo. Nos puedes estar llamando o el mensaje de texto. Muy pronto vamos a estar dando detalles. Nuestro primer taller va a ser en febrero y vamos a estar hablando sobre el amor de Cristo en ti. ¿Y qué significa ese amor en cada uno de nosotros. Tú que nos estás escuchando, que a lo mejor no estás creyendo en Cristo, no crees en Dios y crees que todo esto son fábulas o que la palabra de Dios la escribieron los hombres, pues queremos darte una buena noticia. Cristo existe y es el Hijo de Dios. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla con todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por esas felicitaciones del programa en vivo que estuvimos haciendo la semana pasada. La verdad que quedó, bueno, muy bien y pudimos enviar vía WhatsApp el programa. Así que si tú quieres que te enviemos el programa a tu celular para que lo escuches en la comodidad de tu oficina, en tu casa, en el campo, donde tú estés, o lo guardes o lo archives, pues puedes, te podemos agregar al WhatsApp de la congregación al 0414-114-3996. Nos pide, por favor, pastor, ingréseme al grupo de WhatsApp y te estaremos enviando el programa. Y bien, estamos ya en diciembre. Feliz Navidad a todos ustedes. El día de ayer, bueno, ya aprendieron la cruz, tradición, la cruz del Ávila, que nos señala siempre que estamos en estas festividades donde recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hay un ambiente siempre de alegría, de esperanza, porque ya se nos acerca el nuevo año 2023 y siempre tenemos esa esperanza todos los que somos creyentes, porque tenemos un Cristo maravilloso, un Jesús poderoso que nos libra de todo mal. Y estamos ya entonces a 2 de diciembre y vamos a comentar las efemérides. Y precisamente hoy es el Día Mundial de los Futuros. Así que estamos siempre pensando ya en el 2023. Pero el Señor nos dice en su palabra que no nos afanemos, sino que vivamos el día a día. El pasado ya es pasado. Y el presente es algo que todavía está por venir, el porvenir. Así que no debemos preocuparnos por el porvenir. Simplemente debemos orar al Señor. Bueno, para el año que viene, Señor, quiero esto, quiero lo otro, o bendíceme, o ilumíname, o... Siempre es importante la oración. Y hablando de tiempos futuros, y que estamos ya a 2 de diciembre, les recuerdo que este es uno de los últimos programas, porque vamos a hacer el programa en vivo el 16, si así Dios lo permite, el 16 de diciembre, y nos despedimos hasta después del Día de Reyes, como hacemos todos los años, y el programa de fin de año será repetido ya en enero. Estaremos regresando ya para, si Dios lo permite, el 13 de enero, porque también merecemos unas vacaciones como tú y como todos, ¿verdad? Y bueno, vamos a mandar a que el último programa de diciembre pues sea repetido en enero. Y bueno, la programación es libre, ¿no? Vamos a poner algunos programas realmente grabados. Así que para aquellos que extrañan el programa, bueno, ya les estoy indicando los procesos que vamos a tener, porque los viernes que continúan es viernes 23 y viernes 30. Así que bueno, esos viernes vamos a estar repitiendo los programas. Y bueno, continuamos con las efemérides. También hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Bueno, aunque ya la esclavitud esa que conocimos en la colonia ya prácticamente no existe, pues hay otro tipo de esclavitud, la esclavitud del trabajo. Y eso también hay que combatirlo, sobre todo aquellos empresas, no es todo el mundo, sino lo que uno lee y uno escucha, que te exigen trabajar más de las 8 horas legales, pagándote algo irrisorio. Eso también debe ser combatido. Y hoy, pero un día como hoy, pero en el año 1817, se realizó la batalla de la Hogaza. Esto sucedió bajo el contexto de la guerra de independencia de nuestro país entre las fuerzas patriotas y realistas. Es considerada una acción táctica y fue librada en el territorio del estado Guárico. Un día como hoy, en 1882, nace Emilio Arévalo. Fue un venezolano y destacado opositor del régimen de Juan Vicente Gómez. Y en 1888 se produce el enfrentamiento naval entre el gobierno de Juan Pablo Rojas Paul y Joaquín Crespo, conocido como la expedición de la Ana Jacinta. En 1915, Albert Einstein publica la teoría general de la relatividad. Y para 1928 nace Italo Pizzolante, músico y poeta venezolano. En 1952, el general Marco Pérez Jiménez asume la presidencia de Venezuela. Y en 1953 se inaugura la autopista Caracas en La Guaira. También en 1953 se inaugura el Círculo Militar de Caracas. Y en 1956 se inaugura el Palacio Blanco en Caracas. En 1964 el Teatro Municipal de Valencia es declarado Monumento Histórico Nacional de Venezuela. Y para 1971, la sonda Mars 3 aterriza en el planeta Marte. Es la primera nave espacial en la historia en aterrizar con éxito en Marte. Bueno, ya hoy en día China y otros países, lo mismo Estados Unidos, han mandado naves a Marte. Y en 1993 muere Pablo Escobar Gaviria, fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Y con esto, bueno, estamos cerrando las efemérides y nos vamos al versículo del día, 2 de Timoteo 2, 3, 5. Y esto es importante porque definimos este, digamos, versículo como un mensaje que Pablo le da a Timoteo para que sea un buen soldado en Cristo. Para todos los jóvenes que nos están escuchando en este momento, esto es para los que tienen ministerios y son jóvenes, que tienen 20, 18, no sabemos exactamente cuántos años tenía Timoteo, pero era muy joven, seguramente, bueno, al lado de Pablo, el apóstol Pablo era bastante joven. Y él le dice a Timoteo, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Aquí hay algo importante para los que tienen ministerio, son creyentes y trabajan para la obra de Cristo en la congregación. Fíjense que en el versículo 4 dice, ningún soldado, sea un soldado en Cristo, ¿no?, se enreda en los asuntos de la vida civil. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces hemos visto posiciones dentro de los grupos cristianos que quieren aspirar a ciertas posiciones en el mundo secular dentro de la vida civil de una nación. Precisamente acá nos dice que para enredarse en los asuntos de la vida civil es algo que no le agrada a quien te reclutó. En este caso, él habla del oficial porque le está haciendo es, digamos, una comparación a Timoteo de la vida cristiana cuando uno milita y es llamado por Cristo, es llamado por Dios, así como un soldado es llamado por un oficial. Un soldado, por lo general, y ha sido tradición en la historia de la humanidad, porque aquí estamos hablando seguramente de un oficial romano, de un soldado romano, la comparación, pues no le ha de agradar cuando un soldado se dedica a otros menesteres. Ahora, un buen soldado, ¿qué es un buen soldado en Cristo? Un soldado es una persona que se ha alistado voluntariamente o en cumplimiento de un servicio militar obligado. O sea, seguimos con la comparación. Cuando un país está en una etapa de guerra y es necesario de hombres para combatir, o sea, nosotros sabemos lo que comúnmente llamamos en Venezuela la recluta, ¿se acuerdan? Cuando uno ya cumplía 18 años andaba buscando excusas para que no te tomara la recluta. Por lo general eres reclutado para combatir o presentar servicio a la nación. Y aquí dice, estos están dispuestos a servir a su nación, incluso con su vida, con tal de defender y luchar por los ideales y valores de la nación. Esto tiene que ver mucho con nosotros los creyentes. Nosotros somos soldados de Cristo, militantes en las milicias de Cristo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a servir a Cristo y a dar nuestra vida por defender nuestra fe y nuestros ideales? Por eso es que Pablo se dirige a Timoteo, porque todos nosotros como creyentes somos soldados, pero no soldados con armas, 2 Corintios 10:4-5, sino soldados de Jesucristo, dispuestos a sufrir penalidades a causa de su nombre. Somos parte de su milicia. Y al igual que un soldado de un país, estamos para servir a nuestra nación y a defender y luchar por los ideales y valores que la Escritura, la Biblia, nos enseña. En el verso 4, cuando volvemos a leer, se nos muestra que como parte de su milicia no debemos enredarnos, lo que ya les estaba explicando, en los negocios de la vida. No debemos hacer cosas que nos aparten de nuestra comunión con Dios, que generalmente son áreas de en que nos enredamos en pecado, y el pecado nos distrae, y en los afanes del mundo. O sea, no debemos desear lo que el mundo desea, no debemos desear aquello que te puede apartar de la fe. Fíjense, hay algo curioso. Yo he conocido muchos creyentes, muchos cristianos, que nosotros sabemos que debemos trabajar, y la palabra nos dice que debemos trabajar, que somos dignos de nuestro salario. Pero a veces tomamos el día de glorificar a Dios, sea sábado, bíblicamente, o sea el domingo, y muchas veces los hermanos no van a las iglesias. Sobre todo en esta época de diciembre que se acerca, no van porque van a trabajar, entre comillas, los domingos, porque estamos en época navideña y se apartan del Señor. Muchos dirán que es discutible, pero ¿hasta qué punto confías en que Dios es el dueño del oro y de la plata? Es Dios quien te sostiene y quien te da. Y cuando tú le dedicas tiempo al Señor y vas a la congregación, el Señor está mirando todo lo que tú estás haciendo. Nada de lo que tú hagas por parte del Señor no será recompensado. O sea, tú crees que el Señor no se está fijando en ti y que el Señor no te va a dar tu recompensa. Te lo va a dar, sino aquí en la tierra te lo va a dar cuando estemos en la presencia de Él. Y el Señor es un Dios que tiene abundancia para darte. Así que no debemos seguir las costumbres del mundo. Como todo soldado, debemos sacrificarnos y ser fieles en lo que hacemos. Esto implica que cada cosa que hagamos debe ser enfocada para agradar a aquel que nos tomó por soldado, que es Yeshua. Si estás en tu trabajo, ahí es donde eres soldado. Ahí es donde debes defender los principios y valores que la Biblia enseña. De igual forma, si estás en la universidad o en tu colegio, con tus amigos, con tu familia, en la misma iglesia, en cada circunstancia de nuestra vida, debemos recordar a otros que somos soldados de Cristo y compartir el Evangelio. Cuando te pregunten, ¿qué es lo que a ti te agrada, Cristo? ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? mira, evangelizar, hablar la verdad bíblica. Yo admiro muchas veces a estos grupos de hermanos y hermanas que constantemente están predicando, están hablando, están aconsejando, porque se le ve la pasión, pasión por Cristo. Y esa es una manera de defender el nombre de Dios y sus principios. Y otros verán que nosotros también somos, y este es el modelaje, el modelo. Debemos ser honestos, debemos ser personas íntegras, fieles, de un buen testimonio, sirviendo a los demás, teniendo un buen vocabulario, sin doble sentido y muy diligente. A veces vemos creyentes que todavía no han doblegado su lengua. Y cuando hablamos de su lengua, hablamos no solamente del chisme, sino esa manera de hablar como se habla en el mundo, con vulgaridad, con grosería. Un cristiano debe ir poco a poco quitando toda esa basura que cada uno de nosotros pues venimos arrastrando muchas veces del mundo, o cuando ya estamos en la vida cristiana adoptamos de la sociedad. Sobre todo a veces cuando tenemos que trabajar secularmente, a veces como para que no nos miren extraño, a veces adaptamos el mismo comportamiento de los compañeros que no conocen a Cristo. Su vocabulario, sus expresiones, su manera de ser. O sea, que el mundo va conquistando al creyente, y debe ser todo lo contrario. Nosotros debemos modelar nuestra fe. Esto no quiere decir que de pronto pues tú no estés enterado de lo que está pasando en el mundo y estés al día y sepas quiénes son los artistas y cuáles son las corrientes de la moda última en un país, porque tú no puedes vivir en ignorancia. Tú tienes que saber lo que está sucediendo para poder dar defensa de la fe. Y esto es importante, saber defender, aunque Cristo no necesita defensa. La Biblia no necesita defenderse, pero sí la anunciamos. Y la anunciamos, una manera de anunciar es una forma de defensa. Pareciera contradictorio, pero no es así. Así que nosotros los creyentes estamos llamados a ser un buen soldado en Cristo, donde estemos parados. Y este es el ejemplo que Pablo le muestra a Timoteo cuando le dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Y también le dice: soporta el sufrimiento. Ser cristiano, para uno como cristiano, a veces recibe burlas, recibe palabras, rechazo, no solamente de tus amigos, sino a veces de tus propios familiares, cuando te dicen: aquí viene el creyente, aquí viene el cristiano. Usted conoce, y esto es lo que Pablo dice, que soporta el sufrimiento junto conmigo. Pablo lo sufrió. Si usted tiene un mentor en la congregación, lo más seguro es que él también haya pasado por lo suyo, o ella también. Así que lo que te está sucediendo por ser creyente no es nada nuevo. A Cristo lo persiguieron, y tanto que lo persiguieron que lograron asesinarlo, pero no sabía que había un plan perfecto, y ese plan es que Jesús tenía que morir para salvación de la humanidad. Y ahora que estamos llegando ya al final de esta primera media hora, y estamos en pleno diciembre, un mes que a mí me encanta, precisamente porque también nací en el mes de diciembre, nos vamos entonces con la pausa musical. Espléndida noche. Espléndida noche, radiante de luz, en la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, Jesús. Es la noche buena, buena noche Jesús. Espléndida noche, radiante de luz. Es la noche buena, buena noche Jesús. Espléndida noche, radiante de luz. Es la noche buena, buena noche Jesús. Es la noche buena, buena noche Jesús. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti por Radio Tiempo 1200 AM y estamos en el estudio del libro de Santiago, la carta de Santiago, el hermano del Señor, de acuerdo a los teólogos que han estado prácticamente por siglos estudiando este libro para ver cuál es la autoría, y la mayoría coincide que Santiago fue escrito por el hermano de Yeshua y también conocido como Jacobo. Ahora vamos a analizar el capítulo 4 de Santiago. Recuerden que la semana pasada estuvimos en una tertulia prácticamente con algunos hermanos y vamos a compartir y hacer algo parecido el 16 de este mes. Bueno, partiendo del capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 3, tenemos aquí que siempre son dañinos los conflictos y las disputas entre los creyentes. Fíjense que no es algo nuevo, no es algo de nuestro tiempo. Muchas cosas de lo que la iglesia vive actualmente lo vivía la iglesia histórica, la iglesia de los primeros creyentes. Santiago nos exhorta de que los conflictos y la disputa entre los creyentes trae siempre divisiones, rencillas. Santiago dice que estas rencillas son el producto de los malos deseos que luchan en nuestro interior. Y es muy cierto. Muchas veces queremos más bienes, más dinero, mejor nivel social, más reconocimiento. Y cuando nos empecinamos en satisfacer esos deseos, luchamos a fin de lograrlo. Y muchas veces en las iglesias, en las congregaciones, con los hermanos siempre tendemos a compararnos. Y aquí hay una comparación porque muchas veces el hermano que está en una mejor posición, por lo general te dice, no, es que yo soy buena persona y el Señor me bendice, pero tú te sientes mal porque de pronto sientes que, oye, Señor, ¿por qué no me bendice? Y por ahí no van los puntos, sino que simplemente todo el mundo tiene alguna circunstancia. Hay hermanos que se han preparado, que son profesionales o que tienen negocios. Hay otros que, bueno, la vida no nos ha llevado a ser preparados, hablo en general. Y la sociedad es la que limita. Pero nosotros siempre, como dice Santiago, tenemos esta lucha en nuestro interior. ¿Por qué? Porque queremos más bienes, más dinero, mejor nivel social, más reconocimiento. Muchas veces, yo recuerdo un hermano una vez, estando yo en el seminario, me decía, Johnny, digo, sí, hermano, ¿qué pasó? Mira, vamos a fundar una iglesia. Ajá, sí, qué chévere. ¿Y eso? Bueno, porque montar una iglesia es un buen negocio. Cuando tú piensas en la iglesia como un negocio, cuando tú piensas en la congregación como un lugar donde alcanzar un nivel social y más reconocimiento, mire, hermano, yo te digo, usted está totalmente equivocado dentro de los principios del creyente. ¿Por qué? Uno siempre debe seguir a su líder. En este caso, nuestro líder, aunque yo diría nuestro hermano más que líder, nuestro ejemplo a seguir es Yeshua, es nuestro Señor Jesucristo. Y tú me dirás si Cristo nació en cuna de oro. Todos sabemos, de acuerdo a la historia bíblica, que Cristo no nació en una cuna de oro y que José y María eran muy pobres, eran más pobres que los pobres y estaban más limpios, como dice el dicho muy venezolano o latinoamericano, más limpio que talón de la bandera. Eran realmente humildes, pobres. Ahora, continuando con lo que dice Santiago, muchas veces para satisfacer estos deseos de tener reconocimiento y una vida social, muchas veces se lucha hasta lograrlo. Pero ¿cómo se lucha? A veces se lucha con violencia y eso no le agrada al Señor. Más bien el Señor dice que los valientes arrebatarán el reino de Dios. O sea que nuestra mirada principal debe estar en el reino de Dios y someternos a Dios. Pedirle a Dios que nos ayude a deshacernos de nuestros deseos egoístas y a confiar en Él, que Él nos dará lo que necesitamos. Él justamente coincide con lo que estábamos hablando en la primera media hora, ¿verdad? Que a veces tomamos el modelo del mundo y el mundo es el que te dice a ti cuánto vales por lo que tienes. Pero en la congregación no debe ser así. En la congregación debe ser, tú eres igual a mí porque eres mi hermano y los dos confiamos en Cristo Jesús. Ahora, Santiago menciona ya en el 4, versículo 2 al 3, Santiago menciona los problemas más comunes en la oración. Él nos dice que ¿por qué tenemos todo este problema? Por no pedir, o pedir cosas erróneas y pedir por razones equivocadas. Después de todo, ¿a quién le estamos hablando? A Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Ahora, no debemos pedir solamente para satisfacer nuestros deseos, y nosotros debemos buscar a Dios buscando su aprobación. Es muy distinto orar: Señor, tengo estos planes en mi vida, quiero que me guíes, que me orientes, si es tu voluntad que se dé, si no es tu voluntad que no se dé. Nuestras oraciones tienen poder siempre y cuando sean realmente canalizadas de acuerdo al principio bíblico y al corazón de nuestro Señor. Así que debemos tener una visión clara de lo que nosotros somos como creyentes y de lo que el Eterno nos puede dar a cada uno de nosotros. Por lo general, no hay nada malo de tener una vida placentera o de desear todo lo que dice al principio. Pero ¿cuál es lo malo? Cuando esto se vuelve como un afán y te amarga la vida. Dios quiere que tú no te amargues, sino que tú estés conforme con lo que tienes. Para eso Dios nos da dones, para que los disfrutemos. Y cuando hablamos de dones, hablamos de que, fíjense, cuando se iba a construir el templo, también el Espíritu bajaba y daba dones, por ejemplo, a aquellos que trabajaban la madera, o que trabajaban el oro, o que tocaban algún instrumento. Era el Espíritu Santo que bajaba en ese momento y le daba esos dones. Así que tú analiza cuáles son tus dones. ¿Te gusta la pintura? ¿Te gusta la música? ¿Eres arquitecto? ¿Eres médico? ¿Eres enfermero? En fin, ¿cuál es tu profesión? Esos son dones, eso es lo que debes estar agradecido. Pero tener la amistad con el mundo implica buscar el placer a expensas de los demás sin obedecer a Dios. Ahí vemos cuando a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. El placer nos impide agradar a Dios, y el placer mal llevado es pecado. El placer que procede de la abundante generosidad de Dios, en este caso, es bueno. ¿Cuál es la cura? Esto es muy importante. Una vez un pastor me dijo que yo era una persona humilde y que a él le gustaría ser humilde. Pero esto también es un don, pienso yo. El Señor a uno lo prepara para ser humilde, porque la cura para los malos deseos es la humildad. Ahí lo podemos ver en Proverbios 16:18, Primera de Pedro 5:5-6. En cambio, el orgullo nos hace egocéntrico y nos lleva a pensar que tenemos derecho a todo lo que podemos ver, tocar e imaginar. Crear apetitos. El orgullo crea apetitos codiciosos de obtener más de lo que necesitamos. O sea, eso se vuelve como una gula de cuestiones materiales. Y la gula de por sí es pecado, ¿no? No nos conformamos con un buen carro, con una buena casa, con una buena ropa, sino siempre queremos más. Pero nosotros podemos ser librados de todo eso y de ser egocéntricos si nos humillamos a Dios, tomando conciencia de lo único que necesitamos, que es la aprobación. ¿De qué te vale ganar el mundo si pierdes la salvación? En cambio, debemos buscar su Espíritu Santo, el cual Él nos llena. ¿Con qué? Con el fruto. El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. Paz, paciencia. Nos damos cuenta entonces que el mundo nos lleva a ser contradictorio entre nuestra fe y el amor al mundo. Todo aquel que ame al mundo, hermano, no estás amando a Dios. y tu final será la recompensa que te dé de acuerdo a tu comportamiento. Aquí vemos entonces una guerra entre Dios y Satanás por tu vida. Satanás es el que siempre te va a llevar a lo sensual, a lo del mundo, pero todo lo del mundo perece. En cambio, el Señor te lleva a un final mejor, porque Dios ya venció a Satanás. Esto lo vemos en Apocalipsis 12, 10 al 12. Cuando Cristo vuelva, Satanás y todos sus aliados serán eliminados para siempre. Es una maravilla. Sin embargo, Satanás está aquí y ahora y procura vencernos y llevarnos a su causa. Claro, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué? Para resistir a Satanás y él huirá de nosotros. Continuando con el libro, Santiago nos habla en el capítulo 4, 7 al 10. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Santiago nos da cinco maneras. Primero, debemos someternos a Dios. Debemos rendirnos a su autoridad y voluntad. Y debemos entregar nuestra vida a Él y a su control. Segundo, debemos resistir a Satanás. No permitir que Satanás nos seduzca y tiente. Tercero, debemos ser limpios de manos, o sea, de nuestras actitudes. Purificar nuestros corazones, es decir, llevar una vida pura. Así que vemos las partes que un creyente debe hacer. Debemos limpiarnos del pecado y debemos sustituir nuestros malos deseos por los deseos que el Señor ponga a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nosotros debemos, para buscar todo eso, sentir verdaderamente tristeza, arrepentimiento, llorar delante de la presencia del Señor para que Él perdone nuestros pecados. Y no debemos tener temor de mostrarnos al Señor humildemente como somos, humillándonos al Señor. Él, cuando nos humillamos, nos pondrá en alto y nos dará un gran valor. Esto es importante. Ser humilde implica el actuar con su poder de acuerdo con su guía, no con nuestros propios esfuerzos. Porque muchas veces nosotros los creyentes nos creemos que sabemos más que el propio, digamos, Cristo. Pero no es así. Nosotros debemos humillarnos y saber que no merecemos el perdón de Dios. Y sin embargo, Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ama y nos da su valor y dignidad a pesar de nuestros defectos. Jesús resume la ley en amar a Dios y al prójimo. Y Pablo dice que el amor que se le muestra a nuestro prójimo satisface ampliamente la ley. Y esto va con muchos hermanos en las congregaciones, porque a veces no mostramos amor en la congregación, a veces mostramos odio, intriga, chisme, y eso el Señor aborrece. En cambio, cuando amamos a la congregación, no estamos quebrantando la ley de Dios. Si no amamos a la congregación, la quebrantamos. Debemos examinar entonces nuestra actitud y nuestra conducta. ¿Nosotros colaboramos en la edificación de la iglesia? Es una buena pregunta. ¿Nosotros colaboramos en la edificación de nuestra familia, en la edificación de nuestra nación? Recuerden que un creyente debería marcar la diferencia. Vámonos a lo que dice Santiago, del el capítulo 4, el versículo 13 al 16. Es bueno tener metas. Entonces aquí vamos y vemos otro punto. ¿Cómo podemos nosotros realmente alcanzar aquellos que anhelamos o que vemos en otra persona? Teniendo metas, teniendo visión, teniendo futuro. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Las metas siempre deben estar sujetas a la voluntad de Dios. Tenemos una meta, pero debemos preguntarle al Señor y debemos orar: Señor, ¿esta es tu voluntad? Cuando sentimos la certeza de que el Señor nos dice que sí, continuamos. Eso se llama tener dirección en la vida. Cuando eres joven, como Timoteo, ¿qué debo hacer? ¿Ya? Bueno, me voy a preparar, tal vez como psicólogo, como abogado, para ayudar a quién, al mundo, a los hermanos en la iglesia, a nuestros hermanos. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que a Él le agrada. Y el Señor te ha dado dones para que tú lo pongas al servicio del reino. Y al servicio del reino es al servicio de los hermanos. Por eso es importante poner nuestros deseos en el centro de los planes de Dios. Y Él nunca nos decepcionará. También debemos aceptar en nuestra vida, cuando las cosas no caminan como nosotros creemos, es porque a lo mejor el Señor nos está librando de situaciones difíciles. Recordemos que la vida es corta, por mucho que la vivamos, y nuestra vida debemos ofrecerla al Señor. No debemos engañarnos en pensar que vamos a vivir para siempre o que no necesitamos a Cristo. Lo necesitamos a Él y debemos vivir por Cristo y para Cristo, para disfrutar con Él y disfrutar de la vida. Ahí podemos ver desde otro cristal el mundo. Así que para alcanzar todo eso debemos dejar el pecado. Santiago nos dice que pecado es también es no hacer lo bueno. O sea, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. También cuando no hacemos aquello que sabemos hacer, wow, el Espíritu Santo se pone triste. También es pecado saber la verdad y no decirla. Aquí se nos habla, esta es una manera de tener deseos ocultos, porque ¿por qué no dices una verdad muchas veces que puede beneficiar a alguien más? También es pecado hablar mal de alguien, también es pecado despreciarlo cuando sabemos que esa persona necesita nuestra amistad. Esto sucede cuando hay iglesias que no son inclusivas en el sentido de aceptar a aquel necesitado y son muy clasistas. Existen este tipo de iglesias. En las congregaciones debemos estar dispuestos a ayudar a todo el mundo con la guía del Espíritu Santo. Si Dios te dirige a hacer un acto bondadoso, debes hacerlo, que Dios te lo va a recompensar. Debemos experimentar entonces y ser un atleta. Recuerden que en la primera parte hablamos de un soldado. Aquí vamos a hablar de un atleta. Un atleta se prepara hasta que llega a la meta. Y nosotros como creyentes vamos a encontrar muchos tropiezos en nuestra vida o muchas trampas que nos va a poner Satanás. Pero nosotros al final debemos dar la buena batalla, dar la buena carrera y triunfar al final, como nos dice el apóstol Pablo. Así que, mis queridos hermanos, la verdad que ha sido un estudio del libro de Santiago maravilloso. Primero porque sabemos que lo que nosotros vivimos actualmente lo ha vivido la iglesia durante más de 2000 años. ¿Por qué? Porque somos humanos y siempre dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, no importa que tú hayas nacido en el siglo 1 o en el siglo 21, tenemos la misma naturaleza caída. Y en el siglo 1 también había posición social, también había economía, también habían los que triunfaban, o la gente humilde. Sin embargo, la iglesia estaba y se llenaba cada día más de esta gente que necesitaba de Cristo, del amor, que eran humildes, de aquellos que eran despreciados por la sociedad. Cristo lo recibe, porque Cristo es nuestra esperanza. La esperanza no es el mundo, la esperanza no es lo que el mundo ofrece. El mundo y todo lo que él ofrece pasará, no se te olvide, así como la vida pasa. Yo te pido que hagas un ejercicio. Recuerda cuando tenías 20 años. Ahora, los que tienen 20 años y me están escuchando, recuerden cuando tenían 10. Recuerda tu viaje de placer, tu viaje a la playa, tu viaje a otro país. Ahora ubícate en el tiempo que estás ahora. Te das cuenta que todo quedó en un recuerdo y no puedes vivir de tus glorias pasadas, no puedes vivir de tu pasado. Vive el presente, disfruta el presente. Todo es como una ilusión que quedó en el pasado, pero Cristo no es ilusión, Él es presente ayer, hoy y siempre. Y mis queridos hermanos, me voy despidiendo hasta la próxima semana. Si usted me lo pide y si está en la programación de la emisora, haremos los programas entonces del mes de diciembre, que toca después del 16, el 23 o el 30, siempre y cuando usted me lo pida. Si no, nos vamos de vacaciones hasta enero. Y los voy dejando, no sin antes despedirme con la bendición sacerdotal para ti. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos vemos el próximo viernes. Shalom, shalom. Hasta la próxima semana. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes a esta hora, el apóstol Johnny Quintero. Bendiciones. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.